alcanzado la mayor felicidad, descubriendo cada día novedades. Fin de semana otra vez a viajar, ver los paisajes, conocer otros lugares. De auto nuevo y los rodados bien cuidado, la alegría nuestras vidas transportando. Hasta parece que estoy viendo ese rostro sonriendo para mí, ahí estabas. En una curva perdí la dirección, los rodados pisó la banquina, y escena triste y dolorida. Consecuencia, mi auto se volcó, y cuando el polvo bajó, vi mi amada sin vida. Desde entonces mi vida es confusión, de recuerdo, de culpa y amargura. Una lección yo tuve que aprender, que en la ruta no es preciso correr. Desesperado ya lloré de más, pero es tarde para volver atrás. Nuestro destino cambió tan de repente, una tragedia nos separó para siempre. En una curva perdí la dirección, los rodados pisó la banquina, escena triste y dolorida. Consecuencia, mi auto se volcó, y cuando el polvo bajó, vi mi amada sin vida. En una curva perdí la dirección, los rodados pisó la banquina, escena triste y dolorida. Consecuencia, mi auto se volcó, y cuando el polvo bajó, vi mi amada sin vida, vi mi amada sin vida. Y mi amada sin vida.